Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y además hacerlo en conjunto. Si eres una profe, si eres un niño que lo quiere compartir en su cole o con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entrando a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchando a escuchar, lo oyes en vivo en el momento que quieres, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esta vía Facebook, esperamos por ti. Puedes llamarnos, enviarnos comentarios, decir lo que quieres, algún tema que te prefieras que hablemos, o venir tú a estar dentro del programa trabajando aquí para que los niños escuchen esas cosas que a ti te parecen importantes que ellos sepan o que parece que deben estar allí y que eres tú la vía para que suceda. ¿Y qué regalos tenemos para los niños que oyen nuestro programa? Un pase a Mini City siempre lo vamos a tener sin pago para el niño. Solo envíen a nuestro teléfono móvil 099-657-004, lo voy a repetir, 099-657-004, el nombre y la cédula de mami, papi o quien te vaya a llevar a Mini City este fin de semana. Y aparecerá en una lista a la entrada y el guagua pasa sin tener que pagar. Después de la sección primera de la que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje al mismo teléfono, 099-657-004, sobre qué les pareció el cuento que escucharon, cuál es su cuento favorito, si le cambiarían el final, si le cambiarían los personajes, cómo escribirían ustedes esto si fuera una fábula, en fin, el comentario que quieran. Al primer niño que mande ese mensaje, porque es uno solo, en este caso no como los pases de Mini City que son muchos, la señora Gladys Ortiz, que es una señora muy chévere, que tiene un kiosco de libros infantiles. Bueno, ella tiene para todas las edades, pero en el caso de nosotros, los libros infantiles nos los va a regalar uno cada semana. A dos cuadras aquí de nuestra emisora, Casa de la Cultura de Ecuador, a dos cuadritas allí. Ella nos va a regalar ese libro para ese niño que esté enviando ese mensaje cada semana. Es maravilloso, ¿cierto? Leer, la función de la lectura, el amor a los libros, el tener libros cerca, el contacto con los libros, su aroma, sus dibujos, lo que nos brinda, lo que nos hace viajar, es algo importante a instalar en los niños. Los padres que quieran hacer que su hijo tenga siempre las riendas de su vida, hay que trabajar para que se habitúen a la lectura. Entonces esta señora Gladys es un encanto que nos ha dicho, toda la semana les regalo un libro a los oyentes. Al terminar la sección Érase una vez, envíennos un mensaje al 099-657-004 y poniéndonos de acuerdo, en quién fue el primero, al que le corresponde, pasa a buscar el libro que nos obsequia la señora. Mil gracias a ella, a los que escuchan, a los que nos envían mensajes, mensajes preciosos, por cierto, a los que van a Minisite y nos buscan allá, porque a las 5 contamos cuentos también los sábados. Y a todos los que escuchan nuestra emisora, muchísimas gracias y bienvenidos otra vez. ¿Están preparados para una nueva historia hoy? ¡Adelante! Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. La historia de hoy. Un cangrejo de lentes. Un cangrejo muy jovencito estaba muy, muy triste. De tanta tristeza, los ojos y la cabeza le daban vueltas a la vez. ¡Y qué vueltas! Tengo que serenarme, pensó. Debo serenarme. Pero una cosa es lo que uno deba y tenga que hacer, y otra cosa es lo que uno decide con la parte de atrás de su cabeza, con el inconsciente. No se serenaba. Respiró lento y profundo. Se aquietó un poco. Se sentó por ahí donde mejor le pareció, buscando reflexionar en esas cosas que lo tenían sin tranquilidad. Era un cangrejo con lentes. Se veía tan elegante. Pero él no lo creía así. No se creía ni elegante ni simpático, como decían sus dos mamás. Bueno, la suya y la novia nueva de su papá. Y sus dos papás. Bueno, su papá y el nuevo esposo de su mamá. Sinceramente, no les creía. No pensaba que era lindo, ni muy agradable, ni tampoco tan elegante, como decían ellos por allí. Se creía hasta feo y hasta poco inteligente. Claro, él no sabía todavía que no somos ni más lindos o inteligentes, ni más feos o bellos de lo que uno mismo, tú mismo, nosotros mismos creemos que somos. Y con estos pensamientos, nuestro cangrejo joven y de lentes se decía, lo mejor que puedo hacer es huir de casa. Porque vivía muy triste desde que sus padres se habían divorciado, en lo que hasta pensaba que él tenía algo que ver. Y desde entonces nunca más se había sentido feliz. La novia de su papá le decía que a ella podría llamarla, si quería incluso, mamá. También le explicaba que en esa casa lo querían y estaban siempre felices de verlo. Que podía venir cuando quisiera, siempre sería bien recibido. Pero él pensaba con el corazón que él sabía la verdad. No era su casa, su auténtica y verdadera casa. Esa señora además ya tenía suficiente con sus dos hijos pequeños. Por eso no vivía con su papá, sino que lo visitaba cuando podía. Por otro lado, su mamá, al menos eso creía él, ya no tenía tiempo, pues ahora había alguien nuevo en casa. Su hermano, que nació de ese otro matrimonio y a quien ahora tenía que cuidar su mamá. Seguro que ella piensa que ya yo no la necesito tanto, porque soy más grande. Se repetía todo el tiempo nuestro cangrejo. Con esta manera suya de ver las cosas, el cangrejo de lentes, elegante, simpático y agradable, no solo se entristecía, también se desesperaba, se abatía y se contrariaba. La mañana de nuestra historia, estaba sentado allí pensando en todo esto cuando escuchó unos gritos fastidiosos para el oído y más fastidiosos para el corazón. Gritos de insultos, recriminaciones, regaños, críticas. Venía de la casa de una de sus amigas que en aquel momento apareció muy alterada. Ellos compartían las cosas que unen y comparten los buenos amigos. Reían, jugaban, paseaban juntos, a veces discutían, pronto se entendían y seguían pasándola bien. En ese momento ya estaba tan alterada que pasó junto a él sin verlo y se sentó por allá en un rincón. Entonces nuestro amigo de lentes, calladito, se sentó a su lado. Y cuando ella lo vio, escuchó que le dijo: ni siquiera se dan cuenta de que estoy allí. Comienzan a gritarse y es como si solo estuvieran en el mundo sus ganas de ofenderse. Y esto es día tras día, siempre igual. El cangrejo de lentes respiró hondo. No dijo nada. Se quedó en silencio reflexionando un rato, pensando. De pronto se levantó y a la carga. Fue directo a la casa de su amiga. Tocó la puerta con tanta fuerza que se oyó por encima de los gritos. ¿Quién es? Soy yo, dijo el cangrejo elegante. Los padres, asombrados por el tono de voz, abrieron. Los padres de nuestra amiga, ¿verdad? Él pasó directo a la sala y ellos lo miraron asombrados. Él, sin decir nada, se sentó en el medio del sofá, mientras que su amiga se quedó muy cerca de la puerta, también boquiabierta. Y aunque confiaba en él, se había prometido a sí misma que si había más gritos, saldría inmediatamente de allí. El cangrejo jovencito de lentes, que no se creía ni muy lindo ni muy inteligente, dijo: gracias. Les quiero agradecer porque estaba pensando allá afuera en mi triste suerte, en todo lo que me había ocurrido, en mis sentimientos de frustración, de rabia. Y gracias por oírlos a ustedes. Acabo de cambiar. Sí, cambié de idea. Quizá mi suerte haya sido mejor, pues mis padres se divorciaron y ahora, debido a ustedes, ya sé que no fue por mí, sino porque no sabían entenderse. Y eso no lo resuelve alguien tan joven como yo. Estaba pensando en lo terrible que es tener dos casas. Y ahora entiendo que quizás es mejor tener dos hogares donde los padres se encuentren tranquilos que tener uno solo donde los padres vivan gritándose. Ahora estoy seguro de que sí. Que sí me quieren como dicen. No tengo por qué dudarlo. Aunque ahora tengan más ocupaciones. Estaba pensando en huir y ahora creo que es mejor disfrutar de tanta gente a mi alrededor, espacios, juguetes, disfrutarme a mí mismo, porque voy a empezar a creer en mí, en mi inteligencia y en mi elegancia. En verdad, creo que estos lentes se me ven muy bien. Y estaba pensando que quizás mis padres no supieron hacer otra cosa y por eso se divorciaron. Y entonces se me ocurrió entrar a decírselos. Tal vez ustedes quieran ir a un especialista, ver a alguien que sepa mucho de entendimiento humano y encontrar ayuda. Porque ustedes estudiaron otra cosa, ¿cierto? No sé si quieren seguir juntos. Quizás hagan lo que hicieron mis padres y decidan vivir en distintos lugares. Antes que gritarse cada día. Quizás no. Quizás no prefieran tener hijastros o quererlos como me quieren a mí. A lo mejor mi amiga tiene que acostumbrarse a vivir entre sus gritos. No sé cuál será el destino de ustedes como pareja. Lo que sí sé, dijo el cangrejo, y les doy las gracias otra vez, es que esta escena me hizo comprender que elegimos como queremos ser. También aprendí que, de los problemas de comunicación que tengan los adultos, los niños nunca somos responsables, y menos somos culpables. En eso vino una ola gigante y se lo llevó todo, y no pudimos escuchar ni ver nada más. Desaparecieron las cuevas de los cangrejos. Ha pasado el tiempo, y muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo seguiría esta historia? ¿Qué crees tú? ¿Qué pasó allí? ¿Será que el cangrejo de lentes cambió ciertamente? ¿Qué pasaría con su amiga? ¿Sus padres aprenderían a entenderse? ¿Se separarían? ¿Buscarían ayuda? ¿O se quedarían peleando hasta viejitos? Quizás su amiga también cambió por oírlo a él. ¿Qué habrá pasado allí? ¿A ti te ha pasado algo parecido? ¿Conoces algún compañero, amigo tuyo que le haya pasado algo así? ¿Conoces a alguien que se haya entristecido y este lo puede ayudar a comprender que los niños no tienen culpa de lo que pasa con los adultos y que los adultos pueden siempre tomar las decisiones de hacer algo mejor? ¿Qué te parece? En el futuro, cuando nos conozcamos, quizás podemos hablar un poco de todo esto. O nos lo comentas al blog de Ritmo Cuentos, o al blog de la emisora, o al correo del Face, o de la emisora, si estás de acuerdo. ¿Qué les parece? Seguimos entonces. ¿Qué más aquí en Ritmo Cuentos? Ah, recuerden, si nos escriben, de primeritos en esta sección, la señora Gladys Ortiz, que tiene su kiosco de libros aquí cerca, nos regala cada semana uno para cada uno, para una persona de nuestros oyentes, que especialmente le gusten los libros o leer los cuentos, o también, ¿por qué no?, alguien que quiera empezar a leer. Escríbanos al 099-657-7 de vuelta 004 y tendrán ese libro gratis de la señora Gladys. Eso si llama o escriben de primerito. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Oigamos. Más que ciencias. El espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Aprovechemos que hablamos en nuestro Érase una vez de esos maravillosos animales que son los cangrejos y conversemos un poco más acerca de ellos aquí en Ciencias y Algo Más. Este espacio en el que despertamos o propugnamos o empujamos más y aprovechamos al máximo la capacidad científica de los chiquillos. Porque esa es una característica fenomenal, que si la cuidamos, no la perdemos, tengamos la edad que tengamos, nos servirá siempre para entender más el mundo, a los demás, las cosas que hacemos y a nosotros mismos. Y así construirlo siempre y cada día con mayor armonía, respeto y atención por todas las especies y seres que habitan este maravilloso planeta. Entonces, vamos a saber hoy más cosas sobre los cangrejos, que realmente son muy interesantes. Y como al saber y conocer es más sencillo comprender y aceptar, amar, pues terminaremos amando más a los bellos cangrejillos. Primerito, lo que nos hemos preguntado muchos de nosotros cuando los vemos caminar de lado. Los cangrejos caminan de lado. ¿Por qué caminan así? Es que tienen las patas curvas para entrar en pequeños agujeros y grietas y mantenerse así alejados de peces de dientes afilados y cangrejos más grandes que pudieran pensar en ellos como un sabroso menú para una cena. Por eso es que ellos caminan de lado, porque tienen sus patitas curvadas. Así que la próxima vez que veas un cangrejo, fíjate en la forma de sus patitas. ¿Y dónde viven ellos? Como ya muchos saben, en el agua, en las costas. Los hay de muchas formas y tamaños. Huyen por la arena en cuanto detectan nuestra presencia. Puedes verlos debajo de las piedras o entre las algas. Disfrutarlos. ¿Para qué tocarlos? ¿Para qué sacarlos de su hábitat, de su vida, de donde están siendo felices? Los dejamos, solo los observamos, para conocerlos más, poderlos amar, entender y respetar lo diferentes que son. Recuerda, a ellos, como a cualquier especie, lo que nos queda a nosotros es admirarlo, gozar de su belleza, de su estilo. Nunca irrespetarlo o hacer algo que pueda dolerle, ¿cierto? Bueno, todos los cangrejos tienen 10 patas. ¿Te imaginabas que tenían 10 patas los cangrejos? Dos de esas patas, con la evolución, con el tiempo, se convirtieron en unas pinzas muy grandes, de gran alcance, que las utilizan para tomar su alimento y luchar también. En sus peleas, a menudo pierden pinzas, porque son un poquito peleones. Cuando ven algo de comida, como son tan glotones, se pelean con los otros cangrejos para quedarse con la comida. Los cangrejos tienen dos ojos en la parte de arriba de una de sus proyecciones que sale de su caparazón. Así es como los ojos funcionan. Son sensores que cuando se entierran para defenderse, los dejan afuera y ellos siguen mirando, pero están protegidos. Qué interesante, ¿verdad? Son muy comunes en la orilla y en el fondo del mar. Hay muchas especies de cangrejos viviendo en lugares y formas distintas. Ellos pertenecen a un grupo de animales que seguro tú sabes ese nombre que tienen y que es una palabra que suena delicioso, crustáceos, que seguramente lo aprendiste ya en la escuela. Su cuerpo es blando, está protegido por un caparazón de afuera y por eso es que su cuerpo tiene un esqueleto afuera. Se llama exoesqueleto, afuera. Introesqueleto es como el nuestro, que está dentro. Imaginen por un momento que nosotros tuviéramos un esqueleto afuera. Es fantástico, ¿verdad? Es divertido. Pues el esqueleto de nosotros está adentro, intro, y el de los cangrejos está expuesto afuera, exo. ¡Qué divertido que anduviéramos con el esqueleto por fuera! De vez en cuando, el cangrejo crece mucho y tiene que quitarse su caparazón de afuera porque no le alcanza. Entonces, muda. Y ese es un momento muy peligroso para él, porque se queda sin su protección, que es como su escudo, el esqueleto. Pero bueno, esa es la manera como la naturaleza lo diseñó, y ellos se protegen metiéndose a veces en cascarones de otros animales. El nuevo caparazón que sale es más grande que el viejo. Es blando y tarda algún tiempito en ponerse durito. Mientras el caparazón es blando, ya te habrás imaginado que él intenta ocultarse y pasar desapercibido, porque si lo atacan en ese momento peces hambrientos u otros animales, pues seguramente que lo van a romper. Entonces él durante ese periodo está escondidito, durante la muda, como cuando uno se cambia de ropa. El cangrejo puede, además, regenerar una pinza perdida en una batalla. Esa pinza siempre va a ser más pequeña que la que perdieron, pero no se queda sin pinza. ¡Qué diseño tan fantástico, ¿verdad? El caparazón antiguo que dejaron los cangrejos, ustedes lo pueden mirar de cerca y van a ver los huequitos, los orificios, los agujeritos donde estaban los ojos. Como el interior es hueco, a veces flota en la superficie y uno piensa que el cangrejito acaba de morir, pero en realidad es una muda que se llevó el agua. Por eso en muchas playas vemos las caparazoncitas de los cangrejos por allí flotando. Algunos cangrejos no tienen el abdomen duro, sino blandito. Por eso buscan conchas de animales marinos muertos para proteger esta parte de su cuerpo. Fíjense cuando los vean, si son sus propias conchas, si son sus mudas, si son las conchas de otros animales. Si son de otros animales, se llaman cangrejos ermitaños. que llevan su concha postiza de otro animal a todas partes. A veces no se contentan con esa protección y se ponen a viajar y a vivir su vida pegaditos de las anémonas urticantes. Urticantes, eso quiere decir que nos dan alergia, que son esas anémonas que se defienden con esos líquidos que dan picazón. Entonces ellos se buscan estar pegaditas de ella para que sus enemigos, los pulpos, por ejemplo, no se les acerquen. Inteligentes los cangrejos, ¿verdad? Seguro quieres saber cómo y cuándo se reproducen. Los cangrejos hembra llevan a menudo masas de huevos en la parte de abajo de su cuerpecito. Los cuidan durante muchos meses hasta que nacen esas larvitas de cangrejo que nadan enseguida hacia una nueva vida. Las larvas forman parte del plancton, que es esa masa de plantas y pequeños animales que viven y crecen en el mar, por allí en las costas, y que enriquecen y alimentan a su vez miles de especies en el océano. Después de algunos meses de existencia planctónica, como plancton, las larvas bajan al fondo del mar y se convierten en minúsculos cangrejitos. Por eso siempre puedes encontrarlos en las orillas rocosas y en los estuarios de los ríos. ¿Has visto cangrejos? ¿Cuáles te gustan más? ¿Has visto la variedad de colores? ¿Has visto cómo caminan? ¿Cómo quedan los ojos arriba cuando se entierran? Lo que has observado los que buscan otras conchas, los sitios donde se esconden. ¿Qué es lo que más te llama la atención de los cangrejos? ¿En qué te fijarás la próxima vez que los veas? ¿De qué te acordarás? Verdaderamente, los cangrejos son maravillosos y dignos de admiración, como todas las criaturas con las que compartimos esta maravillosa casa. Nuestra única nave espacial en la que paseamos en este inmenso universo. Y ahora, un instante musical, si te parece, y seguimos con nuestra próxima sección aquí en Ritmo Cuentos, en la emisora Radio Casa de la Cultura de Ecuador. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Estamos felices en Ritmo Cuentos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papás, a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar los pases. Y ya también llevarse el cuento de esta semana. ¡Mil gracias! Los pases los seguiremos obsequiando hasta el final de nuestro espacio, solo enviando mensajes al 099-657-7004. Lo repito, 099-657-7004. Pases a Mini City, esa ciudad en pequeño donde nos divertimos y donde los sábados a las 5 contamos todos estos cuentos allí en vivo. Y les recordamos nuestro blog Ritmo Cuentos y el Facebook nuestro Ritmo Cuentos o de la emisora, para que nos manden sus comentarios, sus cuentos, sus finales distintos, sus aprendizajes, lo que más aman, lo que les gusta de la vida y de ustedes, y poder hacer y seguir haciendo el programa entre todos. Gracias por estar con nosotros en Radio Casa de la Cultura de Ecuador y nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Y ahora a nuestra próxima sección. Voces. Voces. Niños, madres. Voces de los niños y las niñas. Llegamos a Voces de Niños, nuestra sección preferida del programa. Tenemos a José Ignacio y a Santiago en los estudios. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Quién comienza? Yo. Ok, Santi, ¿de qué vamos a hablar? Hola, yo voy a hablar sobre el Papa Francisco que vino acá a Ecuador. El Papa Francisco acaba de venir acá a Ecuador y luego fuimos a ver a la Ruta Viva. Había mucha gente y de pronto pasó un carro chiquito que era el Papa. Le saludamos, nos emocionamos, le saludamos. ¡Hola, Papa! ¡Hola, Papa! ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú, José, quieres agregar algo? En la tele le escuchamos a Papa Francisco que dijo que no nos peleáramos con los hermanos y que recen por él, Papa Francisco. Ok. ¿Y de toda la visita del Papa, qué es lo que más te impresionó? Lo que más impresionó... ¿De Papa? Sí. Ayer le vi al Papa, que nos despedimos de Papa porque el Papa se iba a vivir a Italia. Ah, exacto, se va a su casa donde él vive, ¿no? No, es que él vive nació en Argentina y su casa está en Argentina, se va a vivir a Italia. Exacto, no. A su casa y se va a ir. Vive en Italia, pero nació en Argentina. Exacto, eso fue lo que dijo José. Bueno, esta es nuestra intervención de hoy, donde nos recordaste las palabras del Papa para que todos los hermanos vivan en paz y no nos... Gracias por haber estado hoy con nosotros, muy amable. Voces de niños, esa parte que nos encanta en Ritmo Cuentos. Les agradecemos a todos los que participan, a los que escriben, a los que escuchan. Mil gracias a Santiago y a José Ignacio. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Y ahora a otro segmento de nuestro programa aquí en Radio Casa de la Cultura de Ecuador, nuestro programa infantil Ritmo Cuentos, en su espacio dedicado a los más chicos, en el que son bienvenidos los adultos también, que igualmente nos fascina. ¡Las buenas noticias! ¡Adelante! Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Nuestra primera buena noticia es que ya el doctor Arocha ha metido en su calendario venir a contestarnos las preguntas que hacen mamás o niños. Con cierta frecuencia lo vamos a tener aquí. El doctor Arocha surgió esta sección de una vez en que allí, o de varias veces mejor dicho, en que allí en Mini City, donde contamos cuentos los sábados a las 5, él nos acompañó y los niños le hicieron varias preguntas. En un programa anterior hablamos de la pregunta esa de ¿tengo miedo a la oscuridad?, que le pasa a muchos niños, y él nos dio una buenísima idea sobre cómo asustar a los fantasmas, que lo podía hacer el niño con alguien adulto o el niño solo se puede atrever o con un hermano mayor o con un amigo. Eso nos gustó mucho y le pedimos por favor que viniera otra vez. Él aceptó y aquí está. Muchísimas gracias, doctor Arocha, especialista en cerebro, en comunicación. ¿Qué vas a estudiar cuando ya pases a la universidad? Podría ser médico también como él y estudiar el cerebro y darnos muchas soluciones en la vida. También podrías hacer casas, podrías hacer inventos de computación, también podrías ser biólogo, espeleólogo. Son tantas carreras. Bueno. Entre las preguntas que también le hacen mucho en el teatro de niños al doctor Arocha está otra que queremos que nos las conteste hoy a través de nuestro espacio. La pregunta es, ¿cómo se puede ver el futuro? Esa pregunta se la hizo una niñita muy pequeña. Le dijo, doctor Luis, ¿cómo se puede ver el futuro? O, ¿se puede ver el futuro? Y la respuesta del doctor Arocha fue tan chévere que nosotros quisimos traer la pregunta para acá y que él nos los conteste. Doctor Luis, bienvenido, gracias. ¿Y qué nos dice de eso de ver el futuro? Gracias a ti, Laura, sí. El futuro no está solo. El futuro está conectado con el presente y está conectado con el pasado. Y está conectado con otra cosa más maravillosa todavía, que llamamos el tiempo condicional, que es qué pudiese llegar a pasar. Esa conexión entre el pasado, el presente y el futuro hace que nosotros podamos tener mayor seguridad de qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, con toda seguridad nosotros podemos decir, mañana saldrá el sol, ¿verdad? Y seguramente mañana, todo lo que estamos oyendo este programa, veremos hacia arriba y veremos allí al maravilloso astro nuevamente brindándonos esa cantidad de luz, que además es un alimento. Eso pudiera ser tema de otra conversación. Ahora, entonces, ese futuro va a depender de qué estoy haciendo en este momento. Si, por ejemplo, si yo quiero ser médico, si alguno de los que estaba oyendo quiere ser médico, quiere ser ingeniero, quiere ser arquitecto, tal, conviene que de una vez empiece a averiguar. Averiguar, por ejemplo, ¿cómo es eso? ¿Y qué es lo que hace un médico? ¿Y por qué un médico le toca la barriga a los niñitos, por ejemplo? ¿Para qué lo hace? Lo hace también con ánimo de que en el futuro ocurran cosas buenas. Lo vacuna para que en el futuro sea una persona sana. Si lees acerca de esos temas, o si todavía no lees y le preguntas a alguien que conozca del tema, te va a dar pistas importantes, y esas pistas van a formar parte de lo que vas a seguir haciendo. Por lo tanto, llega un momento en que se convierte en una realidad importante, en una realidad precisa, aquello que tú estás soñando, aquello que tú estás preparándote, aquello que tú estás haciendo. O sea, que va a ocurrir el futuro, va a ocurrir aquello en lo cual te estás preparando en este momento. Ah, ya entendimos. Es decir, que el futuro lo construimos desde hoy, y en la medida en que nosotros le damos dirección a ese cerebro para hacer, trabajar, esforzarme, alegrarme, ir en ese camino hacia eso que yo quiero, se va a cumplir y estoy adivinando desde ahorita lo que voy a hacer con todo eso. Así es, por eso es que somos grandes adivinos. Oh, ¿qué les parece? Les encantó esa respuesta. Lo que yo quiera hacer en el futuro lo voy a ver si yo lo empiezo a imaginar en mi cabeza y a construir desde ahorita. Muchas gracias, doctor Arocha. Si alguien quiere consultarle algo, una mamá o un niño, ¿a dónde lo pudiera llamar? Bueno, puedes llamarnos a nuestro sede en Ilacot, el 289-5857. Perfecto, 289-5857, y hablan con el doctor Arocha. Puede hablar el niño mismo, o su mami, o su papi. Muchísimas gracias, doctor Arocha. Gracias. Y recuerden, las preguntas que ustedes tengan, nos las mandan por mensajito y las vamos colocando en cada programa, una pregunta de un niño distinto. Muchísimas gracias. La otra buena noticia de hoy es que Ecuador es el primer país del mundo que le da derechos a la naturaleza. Ajá, se quedaron asombrados, ¿verdad? Sí, señor. Nuestro país, Ecuador, es el primer país del mundo que reconoce que la naturaleza tiene unos derechos, y eso en la Constitución. Se hacen leyes. ¿Eso para qué servirá? ¿Para qué creen ustedes que es útil saber que la naturaleza tiene derechos? Exactamente, para que todos nos exijamos a nosotros mismos cumplirle los derechos a la naturaleza, protegerlo. Claro, ¿quién los exige? ¿Quién va a exigir estos derechos? ¿Y cómo logramos que el sistema jurídico, es decir, las leyes, los defiendan? La naturaleza cumple con su obligación, ¿verdad? Nos da soporte a la vida, a los seres humanos, aprovechamos los recursos de la naturaleza y muchas veces sin ni siquiera saber que estamos causando daño. Por eso es tan importante que se hagan estas leyes. Así, por los derechos de la naturaleza, las personas que contaminen o que hagan algo en contra de esa pulcritud, de ese cuidado que debemos tener con la naturaleza, van a tener que pagar, van a tener que hacer las cosas mejor, van a tener que reformar sus empresas, van a tener que tomar muchas medidas para cumplir con estas leyes. Claro, darle derechos a la naturaleza no es solamente la ley, es la educación, es la política y es la economía de un país. Además, la educación de cada niño que puede hacer su parte, no solamente como niño, sino porque va a crecer, va a trabajar, va a ser parte de toda esa sociedad cuando sea adulto, además de lo que lo ha sido como niño. Cada maestro, cada padre, cada hermano, cada uno de nosotros puede hacer su parte. Enseñar y aprender cómo cuidar y cómo es que dañamos la naturaleza para dejar de hacerlo. Mientras las leyes se aplican y se siguen haciendo, nosotros vamos trabajando cada uno en su medida. Felicitaciones, Ecuador. Felicitaciones a todos y cada uno de nosotros, que somos el primer país del mundo que le da derecho a la naturaleza. La nueva Constitución de Ecuador dio ese paso significativo, definitivo, a favor del cuidado del medio ambiente, y es un ejemplo para todos los países del mundo. Claro, cada uno no olvida que la conservación y el desarrollo no dependen de una ley, dependen de una ley y de todos y cada uno de nosotros. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo cuidas el medio ambiente? ¿No eres un comprador? piensas bien a la hora de adquirir nuevas cosas? ¿No eres un botador que todo lo quiere nuevo? ¿Piensas bien? ¿No crees tanto en la publicidad de comprar por comprar, sino que te preguntas las cosas? Ajá. ¿Mantienes los grifos cerrados en casa? ¿No dejas basura por allí? ¿Cuidas las plantas y a los animales que están cerca de ti? ¿Qué hacen en casa para cuidar nuestro planeta? Todo, de todo va a depender. ¿Qué hacemos todos, como familia, en nuestro edificio, en nuestra comunidad, en nuestra escuela? Magnífica la segunda y última noticia por hoy de nuestro espacio, de nuestro segmento del programa, Buenas Noticias. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? Vamos de paseo. Ahora llegamos al último segmento del programa, la sección Vamos de Paseo, Agenda Cultural. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana, en la semana? ¿Cómo nos vamos a preparar para las vacaciones? Ideas y más ideas. La primera es sobre nuestra Casa de la Cultura, aquí donde está la emisora. Aquí, en el Centro de Cultura, donde funcionamos todos, hay montones de actividades para ti. Hay talleres permanentes. De eso, solo de eso vamos a hablar de hoy, porque hay muchísimas otras cosas. Siempre puedes entrar a la página web y ver funciones de títeres, de teatro, musicales. Las actividades de la Casa de la Cultura son maravillosas. Incluso el cine y el cine pequeñito que está en el parqueadero, donde entras a ver a la hora que tengas tiempo una película tú solo, si no puedes entrar a los horarios y a las funciones del otro cine. Hay de todo. Nuestra Casa de la Cultura nos invita permanentemente a formar parte de ella. Y allí están los talleres que también son permanentes, de danza contemporánea y de jazz, de gimnasia rítmica, de danza moderna y tribal, ballet clásico, swing, capoeira, hip hop, talleres culturales de literatura, de cultura en general, inglés, alemán, francés y japonés, donde por cierto se nos propone que no nos van a enseñar de cualquier manera, no, van a tener una enseñanza distinta, que son excelentes. También hay talleres de escritura. Allí también son muy especiales en la forma de enseñarnos. No solo es leer y escribir, es conocer a escritores, artistas famosos de cualquier índole que nos contribuyan a escribir mejor. Vamos a conocer editoriales. La Casa de la Cultura tiene su propia editorial y tiene dos libros publicados para niños que también nos los van a regalar para ustedes. Se hacen foros, se hacen conferencias. Todo para mejorar el proceso de lectura y atraernos más al arte de leer. Además, se une historia, antropología, pintura, escultura, arquitectura, baile, teatro y muchísimo más. No se quedan solo en la escritura cuando quieren que nosotros nos volvamos lectores y escritores. La enseñan de muchas formas también. Hacer relatos cortos, cuentitos, novelas, poemas, ensayos, artículos, críticas y entrevistas. Son talleres muy completos y lo puedes tomar a cualquier edad. Hasta el abuelito que está oyendo puede venir tomar su taller de literatura y su nieta, por ejemplo, si no está en el de literatura, puede estar en el de danza. Su nieto puede estar en el de teatro o en el de danza, mientras su abuelita está en el de literatura. ¿Qué les parece la combinación? Fabuloso, ¿verdad? También hay taller de fotografía, de acompañamiento a las señoras que van a tener sus bebés, de guitarra clásica, de expresión corporal, de danza folclórica nacional, donde aprendemos pasillo, bomba. También ritmos tropicales, como cumbia, merengue, salsa, cha-cha-cha, ritmos que no han pasado de moda, como tango, milonga, dibujo, pintura. Hay para niñitos pequeñitos, medianos, jovencitos y adultos. Y en vacaciones hay muchos talleres, entre ellos uno de teatro. Todo aquí, en nuestra Casa de la Cultura. Bienvenidos, para que tu tiempo sea de calidad, para que tu tiempo sea de aprendizaje, de alegría, de realización espiritual, personal. Siempre tendrás una opción aquí en la Casa de la Cultura. Y si lo que quieres es pasear por la naturaleza, te sugerimos con la familia un paseo, o proponerle a tu familia un paseo a Mindo. Está bastante cerca de Quito. Allí hay desde, escuchen bien, se van a quedar asombrados, orquideario, para ver precisamente orquídeas. Hay tours de rutas de chocolate. Hay mariposarios, para ver, sí señor, mariposas. Hay para ver colibríes. Lo único que me pareció un poco digno de reflexión es que a los colibríes les colocan agua con azúcar. El azúcar no está recomendada para ningún niño ni para ningún ser humano. Entonces estábamos pensando cuando veíamos a los colibríes ahí a montones tomando esa agüita con azúcar, si no habría otra forma de llamarles la atención más acorde con su dieta. A lo mejor si ponemos muchas flores. No sé, si alguien está escuchando el programa y pertenece en Mindo a la ruta para ver los colibríes, quizás nos podría venir a visitar, darnos una explicación, o quizás también se le ocurra la idea de cambiar por un alimento más natural para el colibrí. ¿Qué más? Hay ruta para ver aves en ese mismo pueblo que está lindísimo, ordenado, limpio, con muchas posadas y sitios para quedarte. De todas las clases de precios, dependiendo de nuestro bolsillo, no hay manera de no ir a Mindo. Es una opción maravillosa. Y en esa misma carretera, pero más adelante, está otro pueblo que se llama Pedro Vicente Maldonado, donde hay cascadas, ríos, posadas. Fuimos el fin de semana pasado. Fue fantástico. Estuvimos en la finca Alegre, una finca sensacional. Yo creo que como su nombre, Alegre, Alegre. La señora Sara, su familia, le agradecemos habernos invitado. Nos ha encantado ir para allá, recibirnos, ofrecernos tantos paseos lindos y acogernos en su finca Alegría. Comimos salak, que es una fruta tailandesa y tiene montones de árboles allí. Conocimos el árbol del salak, conocimos el árbol de sachainchi, que además es muy nutritivo, particularmente una comida saludable para los niños, para las meriendas, igual que el salak. Comimos chocolate sin azúcar, hecho con panela, también natural, sin fertilizantes, todo orgánico. Comimos borojó y vimos el arbusto de borojó, vimos la planta y comimos la fruta que se llama chicle. En fin, fueron paseos maravillosos. Tenemos la Casa de la Cultura para quien no va a salir el fin de semana y tenemos las opciones del paseo a Mindo o de cualquiera de los paseos cercanos por esa ruta. Y para despedirnos, recordemos, pases a Minicity, a todo el que mande un mensaje al 099-657-7-004. Repito el teléfono para ganarse su pase a Minicity para el niño. El adulto sí lo que necesitamos es la cédula y el nombre de la persona. 099-657-7 de vuelta 004. El regalo de la señora Gladys, que ya se lo ganaron y se lo ganarán siempre, un libro después de la sección Érase una vez, cuando nos escriban por el mismo teléfono la opinión sobre el cuento, cómo lo cambiarían, cómo lo reescribirían o un cuento que ustedes hayan escrito. Y la invitación a participar en nuestra sección Voces de Niños. El que quiera participar porque tiene algo que le parece importante decir a los niños que escuchan el programa, con toda la gentileza, envíenos ese mensajito y lo invitamos. Muchas gracias de nuevo y hasta nuestro próximo encuentro. Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.